dientes de tigresa, labios color fuego como el sol. Llevas la alegría y la tristeza, vida tienes en tu corazón. Río violeto es tu pasión y tus cabellos de furia son. Río violeto se deja amar, pero a los hombres dominará. Dame tu mirada, mi amor. Río violeto, oh, oh, oh. Su único dueño es el mar. Río violeto no sabe amar, pero a los hombres dominará.